Diversas voces. Epal Copetic. Unmoch Chan. Sonidos. Sonetic. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalob. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Ayer. Integridad. Equidad. Colom Kutik. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos al programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Les saluda Gabriela López y les doy la bienvenida a nuestra octava emisión del 2022. Les invitamos a escuchar y descargar este programa en formato de podcast en la red social Facebook, arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz, y se vale compartir nuestro podcast. Saludo a todo el equipo que integra esta producción. Seguimos cuidándonos ante la contingencia sanitaria. Si te cuido, me cuido, nos cuidamos. Y seguimos pregrabando este programa. Saludo también a todo el público que nos sintoniza desde Chiapas, la República Mexicana, más allá de nuestras fronteras y, por supuesto, con muchísimo gusto a toda la comunidad universitaria de la UNICH. En esta semana, la UNICH, sede central de San Cristóbal de las Casas, fue anfitriona para recibir a estudiantes y colega docente de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Nos da mucho gusto haberles tenido en nuestra universidad, compartido con ustedes diversas experiencias, y para compartirles un poquito de esto, hemos preparado un par de producciones radiofónicas. Saludos a toda la comunidad universitaria de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, y recuerden que las puertas de esta UNICH están siempre abiertas para ustedes. En esta emisión tenemos materiales diversos, con temas sobre el Día Internacional de la Lengua Materna, conmemorado este 21 de febrero, y en el marco de esta celebración, Daniel Álvarez realizó una entrevista al maestro Domingo Meneses Méndez, coordinador del Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas de la UNICH. Y justamente en el marco de esta celebración, les invitamos a que visiten las redes sociales de la UNICH, porque las actividades que se realizaron están allí, tanto en sede central como en unidades académicas multidisciplinarias, y pueden darles seguimiento. Nuestro compañero Alejandro López preparó un material sobre el Día Mundial contra el Cáncer y el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Ambas fechas se conmemoran en este mes. ¿Quieren conocer más sobre las leyendas chiapanecas? Les tenemos una producción. Escuchen este programa y se enterarán de cuál es. Seguimos cuidándonos ante la contingencia y les recordamos algunos datos importantes en producciones que compartiremos. También tenemos una producción de Canto de Cenzontles que nos envía la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen en la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, y les compartiremos de igual manera en la sección Clum una leyenda soque. Esperamos también que disfruten las piezas musicales que hemos elegido para esta emisión, y con mucho gusto saludo a mis compañeros Alejandro López y Daniel Álvarez, que me acompañan en la conducción de este programa. Recordemos algunas efemérides. Un 22 de febrero de 1926 nace el historiador y filósofo mexicano Miguel León Portilla, especialista en la cultura náhuatl y la investigación de letras prehispánicas. Un 22 de febrero, pero del año 1900, nace Luis Buñuel, guionista y director de cine español, mexicano por naturalización. Y de igual manera, un 23 de febrero de 1978, el periódico Le Monde publica el manifiesto feminista Todas somos locas de Plaza de Mayo, en apoyo a las acciones de las mujeres argentinas contra la dictadura militar. La escritora Simone de Beauvoir encabeza la lista de firmantes. El 24 de febrero es el día conmemorativo de nuestra bandera mexicana y el 27 de febrero el Día Internacional del Oso Polar. Les invito a escuchar la entrevista realizada por Daniel Álvarez al maestro Domingo Meneses Méndez, coordinador del Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas de la UNICH, y posteriormente la pieza musical Yahvale el Binajel de la agrupación Jibel. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. De cara al marco del Día Internacional de las Lenguas Maternas, celebrado el pasado 21 de febrero, tenemos la participación que nos presenta el maestro Domingo Meneses Méndez, quien nos comparte su opinión sobre la importancia de las lenguas originarias y la necesidad de que éstas permanezcan activas en la identidad de sus hablantes. Soy Domingo Meneses Méndez, coordinador del Centro de Lenguas de la Universidad Intercultural de Chiapas. Estas lenguas originarias, o lenguas maternas, como le llamamos, pues, ¿por qué es importante? Quizás muchos dirán, ¿no? Pues, ¿para qué tanto alboroto, no? Tanto ruido con las lenguas originarias, ¿no? Pues, la lengua de cualquier persona, de cualquier parte del mundo, es la identidad misma, ¿no? Sabemos que para identificarnos frente al otro es a través de la lengua. Las expresiones culturales de un pueblo a otro es a través de la lengua. El conocimiento que tiene todo un pueblo se da a través de la lengua. La transmisión de los conocimientos, de los valores de un pueblo se da a través de la lengua. Por eso la lengua es el instrumento de formación del individuo, ¿sí? Decíamos también que cada pueblo tiene una visión distinta de cómo expresar el mundo, ¿no? Cómo interpretar el mundo. Y esta visión del mundo que tiene cada pueblo está reflejado en la lengua. Por eso es de vital importancia la pérdida de una de estas lenguas, pues se pierde todo un conocimiento, ¿no? Claro que hoy en día las lenguas originarias están cobrando presencia en algunas universidades, pero falta mucho por hacer. ¿Por qué? Porque faltan materiales, faltan profesionistas dedicados a esto, falta todo un trabajo, ¿no?, de desarrollo léxico, desarrollo lingüístico al interior de cada una de las lenguas originarias, y eso es lo que no tenemos. Ese es el gran reto que tenemos de aquí adelante para que podamos avanzar con este gran discurso que hay en los últimos años de la revitalización de estas lenguas maternas. Bueno, les envío un saludo a todos los que alcanzan a escucharnos y prestarnos su atención sobre este tema que es muy importante. Los invito a reflexionar y escuchar este importante tema sobre las lenguas originarias. Muchas gracias. Agradecemos la participación del maestro Meneses, sin duda un aporte fundamental para entender la importancia de procurar el uso y dominio de las lenguas maternas y cómo impactan en la identidad de sus hablantes. Por Los Colores de la Voz, Daniel Álvarez. Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19. Por el momento tenemos que estar atentos y cuidarnos de la propagación del virus. Evita los lugares muy concurridos y las actividades públicas innecesarias. Si tienes que ir a trabajar, de ser posible, es mejor ir a pie o en bicicleta. Mantén ventilado tu lugar de trabajo periódicamente y con las ventanas abiertas. Aunque haya que mantener una distancia física, cuida las relaciones sociales. Mantén contacto periódico con tu familia, colegas y amigos para comprobar cómo va todo. Busca formas de saludarlos y manifestarles afecto que no sea con contacto físico. Y por último, mantente activo y positivo. Cuidémonos e impidamos entre todos la propagación de la COVID-19. Más información en www.paho.org/coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Chasu Totik Shan Tas Bonil Kopetik. Los colores de la voz. Quédate en casa y escucha los colores de la voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. Hola, hola, muy buenas tardes a todo nuestro público de Radio Escucha. Los saluda Alejandro López y les doy la bienvenida a este segundo bloque de este su programa, Los Colores de la Voz. Les envío un saludo enorme a todo nuestro público Radio Escucha y los invito a quedarse a escuchar el programa y del mismo modo a descargar el podcast que se publica en la página Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. Las lenguas maternas son parte importante de nuestra cultura, pues son el reflejo del primer vínculo social que tenemos, que es con nuestras madres, que son ellas las que nos transmiten o más bien nos comparten la lengua. Independientemente de qué lengua se trate, ya sea desde el español, el tzotzil, el tzeltal o cualquier otra lengua, es un reflejo de nuestra cultura y debe ser un orgullo el saber hablarla, el poder compartirla. Y para continuar con este bloque, les presento la producción de Canto de Cenzontles, colaboración que envía la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Tigactot y Cuicat in Cenzontles. Campa mocaki, tata mantastolme, tata mantanemililme. Canto de Cenzontle. Las 400 voces de la diversidad. Zakediza walaza quiero. Chiiza lo huyezalioni, kediza walaza quiero. Día Internacional de las Lenguas Maternas. Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. Dios me guepe me gukta kich asasrau Juan Carlos Nabok medets y es awayuk dungach pescham y asian budek gyoj muy centro de lenguas muy awayuk yak dungach muy adespek tauknan dibdiak tipen Instituto Superior Intercultural Ayuk. Nos estamos refiriendo a un evento que conmemora el hecho de la defensa de los derechos o la exigencia al cumplimiento de los derechos que tenemos los hablantes para hablar nuestros propios idiomas en cualquier medio, en cualquier contexto, a través de cualquier recurso, porque tenemos ese derecho. Thank you. Saludos a toda la audiencia de Canto de Sensoncles. El día de hoy dedicamos nuestro espacio para festejar la diversidad lingüística que habita nuestro territorio mexicano. Soy Lorena Gómez. Yo, Manuel Gómez. Y les estaremos acompañando en este recorrido sonoro donde compartiremos la voz de los pueblos, música y cuentos que nos demuestran las diferentes formas para seguir manteniendo vivas nuestras lenguas ancestrales. Vame ayatecha pisilik ichas patibala botanik, llame kaitik stohol pisiltik te kop aye, canto de sensontles. Para este programa, hablamos con Juan Carlos Reyes, ayuc de Alotepec Mijes, integrante del Centro de Lenguas del Instituto Superior Intercultural Ayuc, quien nos habla de cómo se aprende la lengua y algunos caminos para seguir preservándola. Debemos hablar en la lengua que nosotros tengamos preferencia, en la lengua que mejor, más cómodo nos sintamos, y en este caso nuestras propias lenguas, porque es la lengua con la que nos identificamos, es la lengua con la que nacimos, es la lengua en la que establecemos comunicación con nuestros ancianos fundamentalmente. Entonces, bueno, es parte de nosotros. Ahí tenemos una lealtad lingüística hacia nuestras lenguas, sentimos ese orgullo, tenemos esa identidad y, bueno, pues es la expresión de nuestras raíces. Se celebra también el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. La UNESCO aquí determinó hace algunos años que se eche a andar en estos 10 años que vienen todo el trabajo que sea posible para fortalecer las lenguas indígenas del mundo, justamente ante este fenómeno de pérdida que se está dando fundamentalmente en este siglo. En lo que va de estos 20, 22 años de ese siglo, es cuando de manera más acelerada se han estado perdiendo las lenguas. Entonces, bueno, la UNESCO se planteó este reto, los gobiernos del mundo están de algún modo comprometidos con esta causa y se va a estar trabajando del 2022 al 2032 todo lo que sea posible y todo lo que sea necesario para salvar la diversidad lingüística del mundo. Y bueno, nosotros estamos procurando contribuir también con este esfuerzo porque somos parte de esa gran diversidad que queremos salvar. Las lenguas indígenas, como cualquier lengua, se aprenden en el seno familiar, en casa, en la familia, en la comunidad y más tarde cuando se estudia, pues en las escuelas. No hay mejor contexto que el contexto familiar para aprender una lengua, de ahí que se tome como principal criterio la transmisión intergeneracional. Y es el papel fundamental que juegan los abuelos, los padres, los miembros de la familia, los demás miembros de la familia, para cuando hablan a los niños, a las niñas en una lengua determinada, para que el niño o la niña se vaya socializando en esta lengua con quienes los rodean. La lengua es algo muy importante. Es la expresión más fiel y exacta de la visión del mundo de un pueblo, ¿sí? Bien dicen los que saben del tema que si quieres conocer qué piensa un pueblo, aprende su lengua, porque en la lengua está dicho el pensamiento profundo de un pueblo. Y la lengua, perdón, no es solo para comunicarse, sino también para transmitir ese conocimiento, ese cúmulo de saberes que a través de toda su historia ha acumulado un pueblo. Bueno, entonces la lengua transmite la filosofía, la religión, los simbolismos, ¿sí? Entonces, bueno, hay mucho conocimiento ahí, de los cuales pocos han sido documentados, registrados, y de ahí viene justamente la preocupación de que si una lengua de estas se pierde mucho conocimiento, porque mucho de ese conocimiento se sigue reproduciendo solo en el ámbito oral, digamos la herbología. parabolaria, digamos, de los procesos de cultivo que son considerados también parte de la tecnología de nuestros pueblos, o por ejemplo los sistemas de construcción, ¿sí? Por mencionar algunos, bueno, la lengua misma. Aquí la idea es que nosotros aprendamos a valorar esa parte. Valorando nuestras lenguas, estaremos valorando nuestro origen, nuestras raíces, nuestros antepasados, y reconociendo además toda la sabiduría que tuvieron para poder construir un sistema de comunicación oral como los que tenemos, con toda una gramática impresionante, ¿sí? Porque, bueno, hace falta conocer la estructura gramatical para poder admirar estas lenguas. Pues Producción de Radio Mayao para Canto de Sensontles. Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19. Durante esta pandemia de COVID-19, el mundo ha mostrado solidaridad y desprendimiento. Sin embargo, algunas personas afectadas por esta enfermedad continúan siendo estigmatizadas. Sea amable y muestre solidaridad hacia las personas afectadas. Relate de forma seria la experiencia de las personas que han contraído el virus. Esto ayudará a que otros comprendan más sobre la enfermedad y se refrenen de estigmatizar a las personas afectadas. Cuando haga referencia a la enfermedad, utilice su nombre, COVID-19, y evite otros nombres estigmatizantes. Y recordemos que esta nueva enfermedad, COVID-19, no tiene raza y puede afectar a cualquiera. Para más información, visite www.ops.org/coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas. Los colores de la voz. Chasu Totikshan Tas Bonir Kopetit. Los colores de la voz. Si yo me cuido, nos cuidamos todos. Quédate en casa. Y escucha nuestra promulgación. Y escucha nuestra programación. ¿Qué tal a todo nuestro público Radio Escucha? Continuamos en su programa Los Colores de la Voz. Mi nombre es Daniel Álvarez y es un gusto para mí poder acompañarlos conduciendo este tercer segmento. Le mando un cordial saludo a todos ustedes, un agradecimiento infinito por estar siempre al pendiente de este programa y claro de sus diversos materiales que son dirigidos a ustedes por nuestros compañeros conductores y de la producción. Estamos en su programa Los Colores de la Voz y les recordamos escucharlo a través de la XERA, Red Radio Chiapas, y que también se pueden descargar el podcast en nuestra red social oficial de Facebook, @RadioNich, claro, en el apartado de Los Colores de la Voz. Para comenzar con los contenidos de este bloque, tenemos que hablar de un tema bastante importante y para esto tenemos una producción sobre el tema del Día Mundial del Cáncer, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, realizada por el compañero Alejandro López. Adelante con la cápsula. Santa María Guadalupe. El 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, promovido por la Organización Mundial de la Salud, el Centro de Internación de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer, con el objetivo de aumentar la concienciación y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. El cáncer es una enfermedad que hace que un grupo de células del organismo crezcan de manera anómala e incontrolada, dando lugar a un bulto o masa. Si no se trata, el tumor suele invadir el tejido circundando y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo, diseminándolos a otros órganos y tejidos. Existen muchos tipos de cáncer que una persona puede desarrollar debido a causas múltiples. En muchos casos, los factores de riesgo no pueden modificarse, pero alrededor de un tercio de los casos de cáncer pueden evitarse reduciendo los factores de riesgo principales. Y el 15 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, una fecha proclamada en Luxemburgo, gracias a la Organización Internacional de Cáncer Infantil. El objetivo es crear conciencia y sensibilizar a las personas sobre una enfermedad que lamentablemente afecta a muchos niños y jóvenes. Asimismo, para ayudar a sus familias a que sus hijos tengan un diagnóstico oportuno y el debido tratamiento, y esta a su vez les brinda el derecho a la vida. El cáncer infantil es una patología que ataca a los niños en edades muy tempranas y que consiste en un crecimiento anormal de células malignas que se diseminan en el interior del cuerpo. Hasta ahora no hay manera de saber qué lo provoca. Actualmente, el cáncer se ha transformado en una epidemia que afecta a un alto porcentaje de niñas y niños en distintas partes del planeta. Son miles los casos reportados de niñas y jóvenes afectados por este padecimiento, siendo la primera causa de muerte infantil hasta ahora conocida. Por los colores de la voz, Alejandro López. Continuamos en su programa Los Colores de la Voz. ¿Se han preguntado lo importante que son las leyendas y relatos? Precisamente hablo de todos aquellos conocimientos locales, la transmisión oral de historias, mismas que parten de nuestra cultura y que aportan un gran valor como memoria histórica. En esta ocasión, y para ello, presentamos la leyenda de El Túnel de San Cristóbal de las Casas. Disfrútenla y quédense con nosotros. Adelante con la leyenda. La leyenda del sombrerón. El relato nos dice que el ente llamado el sombrerón primeramente elige a su víctima y a esta la cual se le va a aparecer. Aquellas personas que han manifestado haberla visto lo han descrito como una entidad extremadamente alta, vestida con un traje negro con botones de oro, botas muy grandes con espuelas hechas de plata. En cuanto a su rostro, ha sido imposible verlo bien, pues lleva un sombrero sumamente grande que le cubre casi toda la cara y espalda. Una vez que el sombrerón ha elegido a su víctima, se le aparece para llevarse su alma, por lo que le causa un terrible susto que lo paraliza y le hace imposible moverse. A esto se le suman sensaciones de terror, preocupación y angustia. Sin embargo, antes de llevarse a las personas, les ofrece un trato en el que conseguirán riquezas y hasta vida eterna si van con él. Aquellas personas que lo aceptan pierden su alma para siempre. No obstante, la única forma de cancelar un contrato con el sombrerón es ofreciendo una vida inocente, como la de un niño, pero será la persona quien tendrá que cazar a este pequeño para zafarse de su trato. Si el sombrerón consigue un alma, entonces se va cabalgando su caballo negro como su ropa y como la noche, hasta perderse en la oscuridad y el viento. Del portal La Casita del Horror, por Los Colores de la Voz, Alejandro López. En esta semana, la Universidad Intercultural de Chiapas, sede San Cristóbal de las Casas Chiapas, fue anfitriona para recibir a estudiantes, docentes y colegas de la Universidad Hermana de Tabasco, la UIET. Hubieron mesas de trabajo, diálogos, intercambio de conocimientos y prácticas. Una de estas mismas prácticas son los siguientes materiales que vamos a escuchar. Entrevista hecha por un compañero de la UNICH. Adelante con los materiales. Con el propósito de intercambiar experiencias entre estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco y la Universidad Intercultural de Chiapas, desde la perspectiva de trabajos de vinculación con las comunidades y a través de la presentación de producciones radiofónicas y audiovisuales realizadas en diferentes espacios, del 22 al 24 de febrero, se llevó a cabo un intercambio de experiencias de estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la UIET y la UNICH. Para el evento inaugural se contó con la presencia y participación de las autoridades académicas de la UNICH. En su mensaje de bienvenida, la doctora Leticia Pons Bonals, rectora de la UNICH, mencionó: que nos da mucho gusto ya volver a reactivar este tipo de actividades que por mucho tiempo no habíamos tenido y que esperamos que tu estancia aquí sea placentera, que sea un espacio en donde puedan construir aprendizajes muy significativos y que tengan experiencias de intercambio con nuestros estudiantes, que muchas veces ese tipo de relaciones nos deja más conocimiento y más satisfacción porque aprendemos de otros, conocemos nuevas experiencias y bueno, aquí estamos muy abiertos a nuevos aprendizajes. Por su parte, la secretaria académica, doctora Alma Rosa Pérez Trujillo, señaló: decirles que esta es su casa, que son bienvenidos, que los espacios que tenemos son espacios en donde nuestros estudiantes, antes de la pandemia, de manera cotidiana estaban, hoy ya, digamos, con estas medidas necesarias que tenemos, pero que poco a poco nos vamos incorporando a las actividades y creo que eso es una cosa también con la que tenemos que aprender a vivir. Se contó también con la participación de la directora de Procesos Sociales, maestra Susana Natarena Antonio, quien expresó: Este intercambio que van a hacer con nuestros estudiantes, la verdad, yo creo que va a ser increíble y van a tener mucho, mucho aprendizaje. Aprovechenlo al máximo, de verdad. Como representante de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, el maestro Jorge Elvis Sánchez Sánchez, profesor de tiempo completo de la Licenciatura en Comunicación Intercultural, destacó: de antemano, muy agradecido, reciban un saludo de nuestra rectora, la doctora Adriana Miranda, también de parte de nuestra directora académica, la doctora Emma Reyes Cruz, y por brindarnos este espacio para poder compartir experiencias, como decía la doctora. Y pues yo creo que sí va a ser muy productivo. Yo creo que, bueno, era necesario ya, a partir de este momento, estos reencuentros nuevamente, ¿no? Sí. Que abonarán mucho, yo creo, al aprendizaje de los estudiantes. Cabe mencionar que como parte de las actividades realizadas en este intercambio de experiencias, se realizaron mesas de trabajos con presentación de productos audiovisuales. Se llevaron a cabo prácticas de producción radiofónica y audiovisual con la participación de estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco y la Universidad Intercultural de Chiapas, así como docentes de ambas instituciones. Y también presentación de trabajos realizados por población egresada de la Universidad Intercultural de Chiapas. Por Los Colores de la Voz, María Gabriela López Suárez. Bueno, damas y caballeros, bienvenidos a esto que es Los Colores de la Voz, Radio UNICH. Nos encontramos en las instalaciones de la Universidad Intercultural de Chiapas y tenemos a dos invitados especiales el día de hoy. Me encuentro con Diana y con Emilio, universitarios de Tabasco, de la Intercultural de Tabasco. Pues sean bienvenidos, muchachos, y pues bueno, será breve esta pequeña entrevista. Quería saber ¿Cómo se han sentido en estos días que han tenido la posibilidad de visitar las instituciones y las instalaciones de la UNICH? Me gustaría que me platicaran particularmente cuáles son sus experiencias y qué es lo que les está gustando de su estadía por acá. Emilio, por favor. Pues la verdad, al estar acá, el conocimiento que estamos adquiriendo es interesante, porque yo en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco no hacíamos este tipo así de la radio, o sea que era más lo que eran edición de videos, algunos podcasts y así. Y al venir acá y hacer esto es demasiado interesante, la verdad. Nunca había tenido esta experiencia. El conocimiento que estoy llevando ahorita es interesante. Por ejemplo, el set de televisión, igual, no tenemos el set de televisión. Y la radio, pues casi no la utilizamos así como esta. Solo son más ediciones y es interesante. La función que tiene toda la Universidad Intercultural de Chiapas, la verdad me gustó, está equipada. Y eso sería agradable, muy bien. Pues realmente creo que es un honor tenerlos a todos ustedes, todos y todas, acá en la institución de la UNICH. Por favor, Diana, si nos quieres comentar qué te estás llevando de esta experiencia aquí en la universidad. Bueno, de antemano agradecemos también por el buen recibimiento que han tenido con cada uno de nosotros. Y pues la experiencia que hemos tenido pues ha sido maravillosa, porque hemos encontrado pues estos conocimientos que aún no hemos adquirido, hemos realizado prácticas, y esto pues a la vez es muy bonito, porque pues nosotros vamos aprendiendo de cada cosa que nos van enseñando, también los alumnos que con nosotros comparten esas experiencias para aprendizaje, y pues eso es realmente interesante para nosotros, porque pues a medida de que vamos conociendo nuevas cosas, también nosotros a la larga nos puede servir para lo laboral, porque pues eso es lo indispensable para que nosotros podamos llevar esto al campo laboral. Excelente, pues una segunda pregunta ya para terminar. Desde su perspectiva, ¿les fue difícil o les fue fácil estar en las prácticas, tanto en televisión como en grabación y acá en cabina de radio? Para ustedes, ¿sienten que les fortalece y qué no les fortalece? ¿Me podrían comentar un poquito? Bien, pues como experiencia propia, sí, considero que esto pues es nuevo para mí, y por lo tanto pues es una experiencia pues de principio bastante ¿Cómo les puedo explicar? Bastante complicada, porque pues el miedo siempre está presente cuando hay una primera vez para comenzar con algo. Y sí, esa ha sido la experiencia, de que con cierto miedo, pero también a la vez con ganas de aprender. Esto te motiva también para poder desenvolverte como profesionista, o desenvolverte como estudiante, para poder continuar y así poner en práctica todo esto, para que pues esto nos vaya ayudando a formarnos como personas, porque eso es la finalidad también. Claro, Emilio. Como les comentaba hace rato, pues la experiencia que estoy llevando y todo eso, lo que es en el set de televisión, ya he elaborado con lo de videos, faz a faz, de producción de videos, y pues ya más o menos sé manejar un poco lo que es de cámaras para televisión y eso, y bueno, y lo de edición de audios, igual ya, pero en esta parte, la que comentaba, que lo que es la de radio, pues no he tenido la oportunidad, y lo que estoy viendo ahora, que se me dificulta la locación, y así. Bueno. Agradezco mucho que estén por acá. Muchas gracias por esta entrevista. Y por último, algo que le quieran decir a nuestro público que nos va a estar escuchando en una programación adelante en Los Colores de la Voz. ¿Algún mensaje que quieran darle a todos los estudiantes de la UNICH? O bueno, no sé, ¿hay algún saludo? Saludo a la comunidad estudiantil de la Universidad Intercultural del Estado de Chiapas. Y también queremos invitarles a que, pues, no, nunca se nieguen a nuevas oportunidades, nuevas experiencias de aprendizaje, y que, aunque con miedo, siempre hagamos las cosas. ¿Por qué? Porque esto sirve para nuestra formación y también para que nosotros podamos ir desenvolviéndonos en cualquier parte que nos encontremos. Okay. Pues bueno, sin más que decir, les agradezco. Esto ha sido una pequeña entrevista por parte de un servidor, Alejandro Martínez, y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19. Es importante repasar y aplicar todo lo que hemos aprendido para protegernos y proteger a otros de enfermarse. Tosa o estornude en el pliegue interno del codo, nunca en las manos. Deseche el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con agua y jabón o con un gel a base de alcohol para manos. Si tiene tos seca y fiebre, use protección si va a tener contacto estrecho con otros. Evite escupir en lugares públicos. Si tiene fiebre, tos seca y dificultad para respirar, no espere y busque atención médica de inmediato. Protéjase y proteja a los demás de enfermarse. Para más información, visite www.paho.org/coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Chasu Totikshan Tas Bonir Kopetik. Los colores de la voz. Klum. Mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura. Somos Klum. Milioshuke ansetik viniketik ak otolik ich o espatovil abonton. Bonejajbi Gabriela López. Les saludo en esta sección Klum y les invito a continuar cuidándonos ante la COVID-19. Recordemos algunas medidas importantes para cuidar nuestra salud ante la contingencia sanitaria por la COVID-19. Lavarnos las manos muy muy bien. Si no tenemos oportunidad de lavarnos las manos, podemos aplicarnos gel antibacterial. Es muy importante el uso correcto también del cubrebocas y, sobre todo, mantener la distancia, la sana distancia que le llamamos, con las personas que convivimos. Les invito a escuchar el cuento La Encamisada, un cuento de origen zoque, realizado por Giovanna Elizabeth López Sánchez y Sergio Iván García Ballinas. Ecos de Mezcalapa. Ecos de Mezcalapa. Una realización de Giovanna Elizabeth López Sánchez y Sergio Iván García Ballinas. Colección de leyendas de la región Zoque de Chiapas. Cuento número 1 de Copainalá, La Encamisada. Hace años, en un lugar llamado Zacalapa, vivía una mujer muy bella llamada Aristea. La gente la nombraba por costumbre Matza. Cerca de ese lugar había un pueblito llamado Tuñajén. Ahí vivía un joven que, al igual que Matza, le gustaba demasiado bailar. Como los dos pueblitos estaban cerca, estos dos amigos se invitaban para verse y salir a bailar en las fiestas que se celebraban cerca. ¡Matza! ¡Sal! ¡Estoy afuera! ¿Quieres ir a bailar a la fiesta del pueblo? Claro, José, ahorita voy. Ellos bailaban en diferentes celebraciones que se hacían en los pueblos cercanos en las fiestas de iglesias. Pasaron los años y crecieron juntos de baile en baile, hasta que un día se casaron. Tengo que ir a Zacalapa a trabajar mis cultivos, así que tendrás que quedarte sola en casa. Sí, José, ve, yo te voy a extrañar mucho. Entonces, José se fue a trabajar sus cultivos al pueblo de Tuñajén. Matza era una mujer muy bonita. Era la mujer más linda de aquel entonces. No tenía problema con encontrar hombres que la quisieran. Al sentirse sola, empezó a engañar a José con otros hombres. Me siento sola. Casi ya no veo a José. Me hace falta un poco de cariño. Quisiera sentir que me abraza. Lo extraño mucho. Si a José no lo veo, puedo estar con otra persona y sentirme querida. José no se enterará. Matza era una mujer de familia adinerada. Tenía muchos sirvientes en casa y ellos sabían lo que ella estaba haciendo a espaldas de José. Creo que la señora hace mal en engañar a su marido. ¡Ay, no! ¡Pobre hombre! Él matándose en el trabajo y la señora aquí con sus amantes. Los escuché. Cuidado y ustedes le dicen a José lo que está pasando. Si llego a saber que están de chismosos, vayan despidiéndose de este mundo, así que ya están advertidos. Aún con todo esto, José se enteró por boca de otras personas de lo que Matza estaba haciendo. Y un día, tomó una decisión sobre eso. ¡Qué malagradecida! Yo trabajando y ella engañándome. Matza es hermosa, pero no puedo tolerar esto. Iré al cerro a buscar un brujo para pedirle que me haga un trabajo. Matza, me las vas a pagar. Entonces, José subió a un cerro en donde le habían contado que habían brujos de todo tipo, buenos y malos. ¿Hay alguien en casa? Adelante, siéntate. ¿En qué puedo ayudarte? Fíjese que mi esposa me engaña y vengo a buscarlo para que me ayude. Quiero que pague por el mal que está haciendo. Es muy bonita y los hombres se fijan en ella por eso. Quiero que pierda su belleza para que nadie le haga caso. Está bien, te voy a ayudar. ¿Cómo se llama tu esposa? Se llama Matza y vive en el pueblo de Zacalapa. Tú regresa a tus labores. En unos días verás que tu esposa empezará a perder su encanto y nadie le hará caso. Fue entonces que al cabo de unos días, la mujer empezó a engordar, engordar y engordar. Tanto que ya no le venía el vestido, la ropa que tenía ya no le quedaba y su rostro se le agrietaba. Pero ella no perdía la costumbre de bailar. No puede ser. ¿Qué es lo que me está pasando? Estoy dejando de ser bonita. La gente no puede verme así en los bailes. ¿Qué hago? Ya sé. Mandaré a hacer una máscara con el carpintero. Así la gente no podrá ver que mi rostro se está echando a perder. Entonces Matza, cuando bailaba, se ponía una máscara de madera para esconder el malestar que tenía en el rostro. Pero tenía otro problema. Ella estaba engordando y eso hacía que no pudiera bailar como lo hacía antes. Comenzó a pensar cómo solucionar su problema. ¿Qué puedo hacer para resolver esto? Ya sé. Iré a buscar a algún brujo en los cerros para pedirle ayuda. Matza, preocupada por lo que le pasaba, caminó por los cerros hasta encontrar un brujo que la pudiera ayudar. Y después de tanto andar, llegó a la casa del mismo brujo donde José había ido antes. Buenas tardes. ¿Qué quieres, mujer? Vine a pedirle ayuda. Vea cómo estoy. He engordado y no puedo bailar. Mi cara se está agrietando y tengo que usar esta máscara para esconderla. Como este brujo ya sabía por qué Matza estaba así, le dijo: si te olvidas de todo lo que has hecho, te vas a componer. Harás 9 baños allá donde brota el agua, en Zacaliña. 9 bañadas, tempranito. El agua está cerca de donde vives. Haz eso y empezarás a mejorar. Está bien, lo haré, porque quiero volver a ser la misma mujer bonita de antes. Entonces Matza hizo lo que el brujo le había dicho. En los primeros 4 baños ya se estaba normalizando. Cuando completó los 9, quedó como era antes. En agradecimiento juró bailar en las fiestas de Todos los Santos. Es por eso que hoy se le puede ver representada en una muñeca de palo con su aspecto enfermo de fiesta en fiesta bailando, con un pañuelo blanco en su mano derecha que agita mientras se mueve, de la misma manera que lo hacía Matzá para llamar a sus amantes sin que José lo notara. Personajes. En la voz del narrador, Esteban Aminadab Ortega Román, como José, Sergio Rocha Aguilar, Matzá, Elsa Janet Gómez López, Mozo 1, Perla Santis López, Mozo 2, Sergio Iván García Ballinas, y en el personaje del brujo, Marco Antonio Méndez Santis. Cuento adaptado de la narración de Cirilo Mesa y Luis Hernández. ¿Qué les pareció este cuento? Interesante, interesante los contenidos de las culturas de nuestros pueblos, de nuestros terruños. Y vamos ahora a escuchar a la agrupación Vallijel con la pieza Chulel, Espíritu. La letra es de Óscar López, música de Óscar López, Hugo López y Shun Gómez. Y menciona algo relacionado con me habló mi espíritu en un lenguaje ancestral. Me preguntó, ¿cómo estoy? ¿Quiere estar conmigo y conocerme? En esta tierra sagrada, despierta, volemos, volemos, no te dejes hundir, no te dejes caer, disfruta la vida. Vamos a disfrutar Chulel. Muchas gracias por haber sintonizado este programa, por haberlo escuchado. Gracias a todo el equipo de la producción, a mis compañeros Daniel Álvarez y Alejandro López. Se despide de ustedes Gabriela López. Mi nombre es Daniel Álvarez y nos escuchamos en el próximo programa. Mi nombre es Alejandro López y nos escuchamos en el próximo programa de Los Colores de la Voz. Hasta pronto. Cuídense mucho y nos escuchamos hasta la siguiente emisión. Jano Hetz Yepal Kop Ayegetik. Ayungutik Tayan Merkulesh Tabakim Oras Bater Kakal. Hana shich kop ayeh litas bonil kopetit. Aya botit a tik swashekebak a yun miércoles taswakebal smak al ora. Iñach iliye. Esto ha sido Los Colores de la Voz. Escúchanos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. Entra a la página www.facebook.com/universidad.unich